con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Programa. Ahí ya empezamos mal. Empezamos mal para marcar terreno acá. ¿Quién es el que trata de mandar y no le sale? ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! Bueno, este es un nuevo programa de Sembradores de Vientos. Ya empezamos con un furcio importante y sin un integrante de nuestro compañero David, que está de vacaciones otra vez. Vive de vacaciones. Ese es uno de los cuestionados de la presidenta. Es el ejemplo de la clase trabajadora franquera. ¿Cómo? El ejemplo de la clase... ¿No? Un saludo para David, que lo queremos mucho, lo extrañamos, lo necesitamos en este aire desoxigenado que nos asfixia sin él y sin su presencia cálida y cariñosa. ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor, porque capaz nos está escuchando y por la semana que viene tenemos problemas. Claro, claro que sí. Tiene, viste que viene una tradición ahí medio... Sí, viene de una ortodoxia. Pero lo levantamos para tirarlo, nada más. Acá esto es un pucho invalviolento con los compañeros que faltan. Bueno, como les decía, es un nuevo programa de Sembrados de Vientos. Hoy estamos en el programa 70 y... pico. 70 y pico. Sí, no, más o menos... Pasando la edad de David, ¿no? Porque anda por los 70 y pico. Sí. 73. Ya, el 73 lo hicimos, el 74 no lo sabemos. Tenemos una excusa. La semana pasada fue el día del paro, así que obviamente paramos y obviamente estuvimos en los lugares donde la actividad se hizo callejera. Y sí, hicimos nuestro trabajito de estar cubriendo varios de los cortes que se hicieron. Y más allá de, bueno, este comienzo medio risueño y ya entrando en el programa, nuestro programa hoy va a estar atravesado por lo que fue el acontecimiento para lo sindical, para todos los trabajadores más importantes de estas últimas semanas, que fue el paro que se realizó el jueves pasado, el jueves 10, y que fue tan contundente y en donde... Más allá de, después iremos haciendo el análisis, ¿no? Pero más allá de las convocatorias de la burocracia y su disputa con el gobierno y tantas otras cosas, los trabajadores nos movilizamos, lo transformamos en un paro activo, no en un paro dominguero, y nos movilizamos y estuvimos en las calles, y nosotros como trabajadores de la información estuvimos ahí cubriendo varias actividades. Así es. No sé para dónde querés ir, de dónde querés volver. Y yo quiero, me gustaría que recuerdes tu tarea fundamental del programa. Es verdad. Las vías de comunicación son el 5433-3607 y solo por eso estoy de este lado de los micrófonos. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Por dónde más nos podemos comunicar? ¿O se pueden comunicar con nosotros, mejor dicho? El otro día en el programa Che Compañero, Javier dijo pueden acercarse a... la dirección de este lugar, que es Radio FM La Mosca, en el Centro Cultural Manuel Suárez, Hipólito Yrigoyen, 1625. Vos te haces cargo. Yo me hago cargo. Yo abro la puerta. Otra función es apretar el botoncito que hace ping-pong y abre la puerta. Bien. Así que ya desbarrancando hasta donde más se podía, vamos a escuchar los pedidos del bordo. Dale. Escuchá una cosa. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23, escuchá Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y notan. Se llama Fantasías Obligadas justamente por eso, porque nos empujamos o impulsamos la banda a llegar a un punto en en el que no había llegado y a tratar de dar algo totalmente diferente. En el Nene de Teatro encontramos el lugar ideal como para poder llevar a cabo. Hasta aquí estuvo transmitiendo FM La Mosca en su dial del 93.5 MHz. Te damos las gracias. Multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento. ¿Qué te parece? Comenzamos con el programa de otra vez me dejaste con el micrófono cerrado. ¿Cómo me reclamás, Che, bueno, vamos a empezar con el programa ahora sí, más serios. Cuando usted disponga, vamos a pasar las breves y si no lo dispone, no lo pasamos. Y bueno, ya que estás, dale. Córdoba, ante los despidos y suspensiones de las automotrices y metalúrgicas, empiezan las respuestas desde abajo. La UOM de Córdoba hizo este miércoles 16 de abril una movilización por las calles de la ciudad con sus órganos del sindicato contra los despidos. Esta fue una tibia respuesta ante el descontento generalizado que viene recorriendo las calles y las fábricas. Las luchas obreras se vienen multiplicando en fábricas como Valeo, Volkswagen, entre muchas otras, en donde los trabajadores que se vienen organizando desde las bases y presionando a sus direcciones sindicales para que se pongan en sintonía con las realidades de lucha en cada fábrica. El paro de los trabajadores de Ingenio San Isidro, que comenzó hace una semana por motivos de incumplimiento de la empresa Prosal y Emaisa Sociedad Anónima de Camposanto, Salta, el día viernes a las 17 horas aproximadamente, cuando la infantería de dicha provincia, que custodiaba el predio de la fábrica, agredió sin previo aviso a empleados que se manifestaban frente al Ingenio San Isidro. Durante la represión dispararon a quemarropas a los obreros con balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos sin percatarse de que hubiera mujeres y niños, quienes se encontraban junto a sus familiares. Cooperativistas marcharon con fuerte operativo policial. Unos 3.000 trabajadores, trabajadoras cooperativistas del Estado se movilizaron del obelisco al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de un aumento dame un mate de un aumento de salarios de los cooperativistas por paritarias sociales para el sector y contra la precarización laboral, entre otras demandas. Son trabajadores enmarcados en los programas Argentina Trabaja, PTA y otros, integrantes de cooperativas de la GTCAP, la FOP, el Polo Obrero, el MTR, Lucha y Trabajo, se movilizaron acompañados por un fuerte operativo donde participaban más de 400 efectivos policiales, móviles policiales, motocicletas y un cadro hidrante. Bueno, La Plata, nueva represión a organizaciones que se manifestaban en el Ministerio de Desarrollo Social. El 9 de abril, el Frente de Resistencia Territorial, conformado por 5 movimientos sociales, realizó una movilización al Ministerio de Desarrollo Social en La Plata. Allí fueron duramente reprimidos por la policía bonaerense, denunciaron el uso de balas de plomo y de goma, al tiempo que afirmaron que incluso un bebé de tan solo 2 meses fue herido. Por otra parte, el martes 15 de abril fueron agredidos con palazos y gases lacrimógenos integrantes de la CTA y AT de Ezeiza cuando intentaban ingresar pacíficamente a pedir una reunión con el Ministerio de Educación. Con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, vamos después de las breves, vamos al tema principal del día de hoy, que es la cobertura que estuvimos realizando la semana pasada por lo que fue el paro, este paro nacional, paro general de convocado por la CGT de Humo Llano, la CGT Azul y Blanca de Luis Barrio Nuevo y la CTA de Micheli. Y que de entrada podríamos decir que fue fue un paro muy contundente y que en las calles la gente la aportó, no la aportó ninguno de estos dos sindicatos, sino los comisiones internas, sindicatos combativos, movimientos de izquierda, partidos políticos de izquierda, que fueron los que transformaron este paro medio dominguero en un paro realmente activo y que se manifestó en distintos cortes. Varios de los cortes en lo que fue la provincia de Buenos Aires y Capital Federal se dieron en el Puente Pueyrredón, en Panamericana. ¿En dónde más, Andrés? En el acceso oeste a Edo. Después en los accesos al Parque Industrial de Pilar, también al Parque Industrial de Bursaco. Bueno, también en la autopista Buenos Aires. Constituyentes, autopista Buenos Aires-La Plata, Puente La Noria, no sé si lo mencionaste. Sí, después también, no fue solo acá en la provincia de Buenos Aires, sino también se dio muy fuerte en las provincias, en Córdoba, en Rosario, tenemos testimonios desde allá. Jujuy incluso. Así es. Así que de entrada, tenemos mucha información y tenemos muchos audios. De entrada vamos con lo que fue la conferencia de prensa anterior al día del paro, y tenemos el testimonio de Juan Carlos Smith, uno de los referentes o aliados políticos de Hugo Moyano, de la CGT que lidera Hugo Moyano. Así que bueno, vamos al primer audio. Dale. Habíamos anunciado en el día de ayer y se ha tomado finalmente la decisión de convocar un paro nacional de actividades por 24 horas para el día jueves 10 de abril. Creo que todos ustedes conocen la agenda de reclamos, pero en todo caso la estamos reiterando. Es una agenda que va desde el problema inflacionario, la pérdida del poder adquisitivo, la demanda de paritarias libres, rechazo a cualquier cercenamiento del derecho de huelga, la reiteración de que se corrija definitivamente y se elimine el impuesto que nosotros denominamos al trabajo, la devolución de las retenciones injustas al sistema de obras sociales sindicales, un aumento de emergencia urgente a los jubilados, porque el anuncio últimamente hecho por el Ejecutivo ya ha sido totalmente devorado por los índices de inflación. Finalmente también el problema del narcotráfico y la inseguridad, porque nosotros entendemos que esto tiene como principal víctima al pueblo trabajador. Estas son las razones que han puesto en marcha esta unidad en la acción, este proceso de unidad que se inició en Mar del Plata, que fue ratificado en el plenario del otro día en el Salón Felipe Vallese, y que ahora lleva adelante esta acción que estamos organizando los compañeros de la CGT Azul y Blanca y nuestra CGT, y que también hacemos un llamado a toda la clase trabajadora, a todos los trabajadores, para que participen y que abandonen las posiciones de cercanía en un Ejecutivo que hasta el momento no ha dado ninguna resolución a los temas que venimos planteando. Bueno, escuchábamos a Juan Carlos Smith, uno de los dirigentes de la CGT de Hugo Moyano, que comentaba, bueno, cuáles eran los motivos porque ellos impulsaban un llamado a paro nacional. De entrada, nosotros tendríamos que que decir que a pesar de que las medidas, concordamos con muchas de estas medidas que, o muchos de estos reclamos, mejor dicho, de que se estaban pidiendo, nosotros como trabajadores, como como militantes sociales, nos diferenciamos de estos, lo que llamamos comúnmente burócratas sindicales, porque no tomaron por muchas cosas, algunas cuestiones históricas que tienen que ver con el modelo sindical, la forma de organizarse, pero específicamente sobre este llamado a paro nacional, porque ellos no tomaron reivindicaciones muy concretas que nosotros sí, por ejemplo, y la más contundente, toda la política de persecución a los luchadores que tiene este gobierno, fundamentalmente el, por la absolución de los compañeros petroleros de Las Heras, que es un, nosotros venimos sosteniendo hace ya bastante tiempo la, una, los comités de apoyo y la campaña por la absolución de los compañeros, que es el, la cristalización de esta política de perseguir a los trabajadores que luchan por sus derechos. Y el otro gran punto que nos diferencia también del, de estos muchachos burócratas es el tema de la precarización laboral. Que, bueno, compañeros nuestros, hoy en las breves comentábamos, por ejemplo, la movilización de los trabajadores precarizados y de la de los planes de gobierno que están lanzando. Bueno, otro tema también que se podría mencionar que nos diferencia a todos estos muchachos es el tema de la concepción del paro. Ellos llamaron a, bueno, a hacer un paro y a quedarse en la casa. Bueno, nosotros no, no compartimos esto y por eso también nos manifestamos en todos los lugares donde pudimos, junto con trabajadores, comisiones internas, movimientos sociales. Así que bueno, eso para empezar, una de las polémicas de este paro fue bastante polémico. Una de ellas es, bueno, esta, esta especie de contradicción entre los, las reivindicaciones concretas y legítimas de los laburantes y otra, quién convoca, quiénes eran los que convocaban al paro. Así que bueno, el, hoy en el programa vamos a tratar de ir analizando no solo estas, sino otras cuestiones que se desprenden del paro. Así que bueno, vamos, ¿qué te parece a un segundo audio? Sí, yo te iba a proponer a Sergio Sacia, un miembro de la Unión Ferroviaria, organización sindical, que decía que no iba a parar en una conferencia el 31 de marzo junto con Randazzo, actuando como ladero y lambeta de este. Y después, si te parece, el audio de Randazzo ese mismo día. Vamos. Ya teníamos la decisión tomada, hemos analizado todos los aspectos que hacen a la política de recuperación del sistema ferroviario argentino, que es lo que veníamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo y que hoy, con la gestión que está llevando a cabo el gobierno nacional a través del ministro Randazzo, nos posibilita estar recuperando una herramienta importantísima, que es lo que veníamos pidiendo desde los sindicatos ferroviarios, y en ese sentido decidimos no adherir a ninguna medida de fuerza para el 10 de abril, porque nosotros creemos que en este contexto de recuperación del sistema tenemos que redoblar los esfuerzos, trabajar más, porque esa es la única manera de poder lograr los objetivos, y ese es el compromiso que tiene la Unión Ferroviaria para con sus trabajadores y para con la reconstrucción del sistema ferroviario. Bueno, acá con Javier interrumpiéndonos con una foto de Roberto Fornari, pero en condiciones no comentables en radio. Bueno, estamos acá al aire y vamos a seguir con el audio de Randazzo, si les parece, si acá David, luego de distraerse y no salir al aire como debiera en tiempo y forma, lo, está de acuerdo. Contento, la las opiniones vertidas por todos los compañeros, del acompañamiento a este proceso de transformación que lleva adelante la presidenta y que nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar en el área que yo conduzco, en un proceso inédito en la Argentina, con incorporación de más de 1000 coches nuevos, con un plan de renovación de vías realmente muy importante, con capacitación a los trabajadores, habiendo llegado a un acuerdo paritario de acuerdo a lo que habían planteado tanto la UTA como los gremios ferroviarios. Por eso, de alguna manera, se entiende muy poco cuando hay algunos gremios, como por ejemplo la Fraternidad, que ha anunciado que va a adherir al paro. Realmente lo único que hacen es joderle la vida a la gente, sobre todo teniendo en cuenta que es un servicio público, que el gobierno nacional invierte muchísimo porque lo considera una política de inclusión, porque tiene que ver con la redistribución de ingresos, porque tiene que ver con la idea de saber que ahí viajan los que más necesitan. Entonces me parece que es absolutamente equivocada la posición que toman, y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de quienes usan el transporte público y sobre todo los ferrocarriles son aquellos que muchos ganan a veces menos que el salario mínimo vital y móvil, que son de 3.600 pesos, cuando un motorman gana más de 22.000 pesos. Así que realmente lo digo con dolor, porque me parece que no han interpretado cuál es la vocación del gobierno nacional en esta materia y cuál es y no han interpretado el esfuerzo que está haciendo no solamente el gobierno sino el pueblo argentino en recursos para la puesta en valor de un sistema que estaba realmente muy deteriorado. Yo creo que hay una dirigencia sindical en la Argentina que es parte del problema y no de la solución, que no entienden verdaderamente cuál debe ser el rol de un dirigente sindical, sobre todo en un gobierno que ha tenido en el eje de todas sus políticas a los trabajadores. Este es un gobierno que ha creado más de 5 millones de puestos de trabajo, este es un gobierno que ha instalado nuevamente el salario mínimo vital y móvil, las convenciones colectivas, las paritarias. Hay un acuerdo paritario ya con estos gremios, tanto con la UTA como con la Fraternidad, ya firmado. Inclusive ya están percibiendo parte de ese acuerdo en los salarios, así que es absolutamente inentendible. Solamente se entiende en la falta de sentido común que tienen estos dirigentes sindicales. Bueno, vamos a escuchar a Florencio Randazzo. Vamos a empezar con lo que estamos de acuerdo, que hay un problema con la dirigencia sindical argentina. En eso estamos de acuerdo, pero la dirigencia sindical a la que él critica formó parte de este gobierno durante 10 años, y la que no critica es aún peor que la que critica. Entonces, estamos ahí. Después dice una serie de cosas que son sumamente falaces. A ver si me disculpan que estoy con la computadora también mientras hablo. Que es 1000 coches nuevos. Por ejemplo, algo que se le podría cuestionar a Randazzo es que esos 1000 coches nuevos, ninguno fue hecho en Argentina. Son parte de los acuerdos ojeros que hay con China. La renovación de vías, la gente del MONAFE nos ha puesto al tanto que en realidad lo que se hace es invertir el sentido de los rieles. Si uno hace un corte transversal de una vía, puede ver como un hongo. Ese hongo se gasta del lado interno, por donde pasa la llanta del tren, y lo que hacen es invertirlos, pero siguen siendo las mismas vías hechas pedazos de antaño. Los rieles, los durmientes son cambiados cada 3 o cada 4, un durmiente cada 3 o cada 4. Los acuerdos de paritarias son acuerdos superestructurales y muchas veces cerrados por decreto. Cuando habla de joderle la vida a la gente, se tendría que hacer cargo de la tragedia de Once, de Castelar y tantas tragedias que vienen pasando en el sistema ferroviario argentino. Y después, algo que era eje de esta marcha y a confesión de parte relevo de prueba, se hace cargo que en el tren viajan trabajadores que ganan menos de 3.500 pesos. Y ahí no aparece ni el Ministerio de Trabajo, ni Randazzo, ni nadie. Entonces, viene a cuestionar una medida de fuerza con los argumentos que la sostienen. Es decir, que hay trabajadores laburando por menos del salario mínimo vital y móvil. Sí, es claro el juego que trató el gobierno de deslegitimar la medida de fuerza, basándose en uno de los pilares que los que convocaban son impresentables. Y bueno, esto todos los funcionarios del gobierno fueron con esta línea. Y no hicieron precisamente énfasis en lo que decís vos, la legitimidad de los reclamos, la imposición de topes salariales, el impacto de la inflación y la devaluación, que tengamos en cuenta, ya lo hablamos muchas veces en el programa, pero entre las micro devaluaciones del año pasado, la devaluación de comienzo de este año y las estimaciones que hay para todo este año, es muy probable que tengamos una inflación por encima del 40 y pico%, 42, 43%, con lo que, por ejemplo, las paritarias que se están cerrando, en el mejor de los casos, 30, 31%, ya tenemos una pérdida de salario real del 12%. Entonces acá es donde tenemos que buscar los verdaderos motivos del paro y las medidas de fuerza de los laburantes. Más allá de todo el discurso de gobierno, más allá de las intenciones políticas de esta dirigencia sindical de Moyano y compañía, que ellos también hacen su juego político, también apoyando, por ejemplo, Barrio Nuevo, apoyándose mucho en Massa. Pero más allá de esta rosca de la cual los laburantes no participamos y no queremos participar, queremos hacer nuestra propia política. Y bueno, lo hicimos también en las calles, y multiplicando cortes, y uno de los principales fue en Panamericana. ¿Qué te parece si vamos a escuchar los testimonios de los compañeros que estuvieron ahí? Sí, o podemos hacer un breve descanso musical, un refresquito musical para David y volvemos. ¿Para David? Y pero David no está acá. Sí, pero a él le gusta tomar su refresco. ¿Te parece musical que nos estará escuchando? No sé. A veces sí, a mí me ha mandado mensajitos, ¿eh? Y si no, que se comunique, ya que él me obligó a decirlo, 5433-3607. Muy bien, vamos. con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, continuamos en el programa y seguimos con lo que fue el paro del 10. Y como comentaba antes del corte, vamos a hablar con los compañeros, o mejor dicho, a pasar los audios que tomamos en los distintos, en varios lugares, de los lugares principales donde el paro se transformó en un paro activo. Y uno de esos lugares fue la Panamericana, donde más de 1,000 trabajadores se juntaron en las puertas de Volkswagen y cortaron ahí. Mejor ya que desde las 6 de la mañana. Sí, dice. Sí, tal cual. Mejor que hable yo, es preferible que hablen los protagonistas. Y el primer audio que vamos a tener es el de Alfredo Cáceres, que él es el secretario general del SUTEBA Tigre. Él va a comentar todo esto. Bien, mirá, nosotros teniendo la oposición, digamos, de nuestra conducción provincial encabezada por Baradel, citamos asamblea primero el día 31 de marzo. Allí se lanzó una consulta a las escuelas con los delegados para que se vote en cada escuela. Y el martes pasado, el martes 8, hicimos una reunión de delegados donde allí se aprobó parar el día de hoy y movilizarnos acá junto con las distintas comisiones internas combativas democráticas que hay acá en la zona norte. Y bueno, hemos participado hoy de esto. La información que tenemos de la jefatura distrital a esta hora es que el paro es muy contundente, digamos, de 173 escuelas que hay en Tigre, 148 están directamente cerradas. Uh-huh. Y en las otras hay una mínima dotación de gente que ha ido hoy. También hay que decir que había un sector de compañeros que planteaba que hoy no había que parar y que estaba en contra de parar. Pero bueno, la resolución de nuestro cuerpo delegado fue a favor de hacerlo. La fábrica de esta zona, la Ford, está cerrada, la Volkswagen está cerrada, la Kraft está parando, Donnelly está parando, Alba y otras grandes industrias de la zona. En este momento acá llega la gente de FATE y están además presentes gente de Stani, gente de Chile, gente de distintas fábricas menores de esta zona, pero te puedo decir que hay más de 1,000 trabajadores hoy concentrados acá y la inmensa mayoría son de estas industrias, ¿no? El corte de hecho arrancó en la fábrica Donnelly, a unos 500 metros de acá de la Henry Ford, y marchó desde ahí hacia el lugar donde estamos ahora, que es en la intersección de la Panamericana y la Henry Ford. ¿Quiénes somos, no? Nosotros formamos parte del Encuentro Nacional del Sindicalismo Combativo, somos las comisiones internas de la zona. Nosotros estamos enrolados en el gremio ESMATA. Somos la fábrica que decidió en asamblea parar contra el ajuste del gobierno, parar por la absolución de los petroleros de las Heras y por exigirle a nuestro sindicato que se ponga al frente de todas las demandas que tenemos los trabajadores. Porque hay despidos, suspensiones, hay suspensiones en Gestam, hay despidos, suspensiones en Volkswagen. Hoy paramos la Volkswagen. Hoy paró Ford. Con los piquetes que hicimos, logramos imponer el paro. Paramos el LEAR. Me parece que es muy importante también que los compañeros, que los trabajadores que estén viendo esto, que sepan que nosotros no estamos ni como Llano ni con Barrio Nuevo, que es mentira lo que están diciendo, que nosotros estamos con las bases, porque nosotros damos la pelea en cada lugar de trabajo, damos la pelea en las asambleas, contra la burocracia del ESMATA, contra la burocracia de la alimentación, pararon un montón de fábricas en la zona. Se bloqueó el parque industrial de Pilar, se paró el país, compañero. Qué distinta las voces a las boludeces que decía Capitanich, ¿no? Sí. Y a los burócratas de la CGT y a todo. Tal cual. Estábamos escuchando en primera instancia a Alfredo Cáceres, secretario general de SUTEBA Tigre, recuperado el año pasado. Es una seccional combativa que está en todas estas luchas. Y bueno, él nos estaba un panorama bastante completo de, bueno, las fábricas que estaban parando, fábricas todas muy importantes. Y después está, a continuación escuchamos el testimonio de un trabajador de la comisión interna y del sindicato de Esmata, y que también se diferenciaba y en definitiva marcó lo que nos diferenció a todos los que estuvimos en la calle ese día, de estos muchachos Moyano, Barrio Nuevo y compañía, ¿no? A continuación vamos con otro audio donde participan varios trabajadores en lo que fue cuando se hizo la asamblea ahí en Panamericana, así que bueno, vamos con ese audio. Desde acá, compañeros, le queremos decir al señor capitanista, a todo el gobierno nacional, que está diciendo que este paro es producido porque hay piquetes que no permiten a la gente trabajar, que la muestra de que en las fábricas principales de acá de la zona norte y de todo el país, millones de trabajadores se han sumado a este paro en repudio a la justa, a la devaluación y contra el techo salarial. Basta ver nada más las calles como están vacías. En Kraft se votó el paro en los tres turnos. En todas las fábricas donde la burocracia sindical llamó a carterear, se paró también, y esa es la presión del descontento de la clase trabajadora ante la política del gobierno. Hoy nos reprimieron, pero ni así nos pudieron sacar de arriba de la Panamericana y estamos acá hablándole de los trabajadores de todo el país. No es casualidad que la gendarmería mandada por el gobierno nacional esté hoy acá reprimiendo casi el único piquete en todo el país. Acá, a contramano de lo que dijo Facundo Moyano hace unas horas, de que los sectores combativos hacemos piquete y la izquierda hacemos piquete porque no podíamos parar la fábrica, es mentira. Está parada Unilever, está parada Procter & Gamble, está parada Río Platense, frigorífico uno de los más grandes del país, está parada Kraft, la alimentación más grande del país, está parada PepsiCo, está parada Stalin, está parada la Ford, está parada la Volkswagen, está parada Doleley, Gráfica. Ha sido un parazo la fábrica donde el sindicalismo combativo, parte del encuentro sindical de base y combativo, llegó a parar. ¿Por qué los trabajadores de Doleley hoy estuvimos acá? Estuvimos acá porque lo discutimos en la Asamblea General de la Fábrica, discutimos cuáles son las razones por qué nosotros teníamos que adherir al paro, porque nuestro salario se va comiendo con la inflación, porque la devaluación va corroyendo la calidad de vida de los trabajadores, porque no queremos más el impuesto a la ganancia, pero también y sobre todas las cosas discutimos en esa asamblea que queríamos salir a expresar nuestra palabra y a pronunciarnos por la absolución de los petroleros de las eras. Bueno, escuchamos a varios de los trabajadores que participaron de esa jornada de lucha en la Panamericana y bueno, algo que nos comentamos y no salió en los audios, que fue la provocación de gendarmería el comienzo bien tempranito, ni bien se empezaron a llegar los compañeros y fueron a cortar lo que era la avenida. Hay que decir que es en una jornada de lucha en todo el país donde hubo, no sé, decenas de cortes. Este fue el único incidente que hubo, pero la gendarmería, a instancias no de los laburantes, sino de la gendarmería, que montó una provocación ahí, que llevó preso un compañero, que después lo terminaron liberando. Y a esto se estaban refiriendo los laburantes que estaban saliendo, que salieron en los audios. Y bueno, el otro tema que quería resaltar, que después esto se... es uno de los desprendimientos de los del paro, que fue el tema de los piquetes. Así que bueno, vamos una cortinita, un spot, y después volvemos y vamos a tener a Eduardo Lucita, economista de Ledi, que va a hablar un poco de esta metodología del piquete, que es tan de la clase trabajadora. No auspicia en este espacio comercio Cavalieri, venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita, despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri, Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Estuvimos con Menem y contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre. Amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, continuamos en el programa 70 y algo de Sembradores de Vientos. ¿Recordamos los teléfonos? 5433-3607. Y si no, el otro teléfono es 5555-5665-3822-2430. Bueno, yo había agitado de vuelta con el mismo teléfono, pero bueno. Bueno, estábamos en el paro del 10 y con los testimonios de los trabajadores que estuvieron presentes en el corte de Panamericana. Y bueno, vamos ahora a la respuesta del gobierno frente a esto, ¿te parece? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿El audio? En realidad, hablar de respuesta es un poco ambicioso, porque en realidad fue una sarta de pavadas tratando de desprestigiar la medida de lucha, pero de un gorila no se pueden esperar más que monadas, así que vamos a escuchar a Capitanich, que tiene su pasado bien gorila y su presente gorilón. Necesito una contradicción ahí para los peronistas, pero la bueno. La estrategia que ha utilizado este arco opositor en la República Argentina es pretender sitiar grandes centros urbanos. Y esto es una metodología a la vieja usanza del medioevo. En la Edad Media, efectivamente, los señores feudales establecían mecanismos que tenían que ver con impedimentos de acceso a la población a través de estos mecanismos de cobertura preventiva. ¿Tengo el micrófono ya? ¿Puedo? No, lo que dijiste no lo podés decir porque bueno, las compañeras nos van a venir a la yugular. Bueno, pero es un caradura importante. Este es tipo. Es un caradura sobre todo porque tiene su pasado de practicar realmente a la vieja usanza de los feudales cuando contra los Qom generó un cerco policial impidiendo el acceso de alimentos. Y hay una nota de Morgado, ¿por qué renuncia al INADI?, donde se puede leer claramente la política y las prácticas que lleva a este animalejo en su provincia. Sí, para mí es importante resaltar que, y ahora dentro de, ahora vamos a continuación a escuchar a Eduardo Lucita y él lo va a comentar mejor, pero que el tema de los piquetes es una metodología histórica de los trabajadores, es una de las herramientas que tienen para hacer valer sus derechos, y que es un gobierno progresista, que se dice progresista, mejor dicho, con funcionarios como este muchacho, tengan toda esta política de deslegitimación de las luchas y de los trabajadores y de sus herramientas, es como insostenible. Pero bueno, vamos, ¿qué te parece si ya tenemos los audios listos? Salimos entonces con Eduardo Lucita, economista del EDI. Controvertido, como hubo otros paros controvertidos, ¿no? Este es un poco mayor porque todas las disputas interburocráticas por un lado y la acción del gobierno por otro y la lógica de la acumulación del capital también han incidido en una fuerte fragmentación del movimiento obrero, tanto en las bases por abajo como por arriba. El hecho de que haya 5 centrales sindicales es un hecho inédito en la Argentina, porque en otras épocas hubo varias fracciones de una misma central sindical, ¿no? Pero 5 centrales ya definidas, que tienen un tiempo establecido, etcétera, es la primera vez. Y los resultados son estos, ¿no? Que es un paro raro que se agudiza porque dos de los convocantes tienen más una, uno podría decir que tienen más una tipología mafiosa que de dirigentes obreros, ¿no? Entonces, esto desnaturaliza la cuestión del paro, digamos, de alguna manera. Pero por otro lado, los reclamos que hay, aún con algunas insuficiencias que ustedes señalaban, son legítimos desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pesar más en una decisión de adherir o no al paro? ¿El carácter de alguno de los convocantes o las necesidades concretas de la gente? Yo creo que la discusión pasa por ahí, ¿no es cierto? Bueno, escuchamos a Eduardo Lucita, economista del EDI, economista de izquierda, que clarificaba bastante esto que veníamos marcando nosotros, que lo contradictorio, controvertido, como hubo otros paros. Lo controvertido, ahí viene como el espíritu que vuelve ahí a repetir. Te estaba corrigiendo, Lucita, no le gusta que lo tergiversen. Ah, mirá que quisquilloso, sí, no se puede interpretar. Así de jodido es. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? No he visto en algunas intervenciones, pero bueno, más allá de eso, lo claro que es enmarcar las contradicciones. Y la contradicción fundamental es que, bueno, esto del paro convocado por una dirigencia sindical impresentable y las reivindicaciones que son ciertamente sentidas por todos los laburantes, bueno, es una son de los elementos que estuvieron jugando ese día. Vamos a un segundo audio. Sí, claro, bueno. Mira, el piquete me da la razón. Tradición histórica del movimiento obrero, no solo argentino, sino internacional. Acuérdense, en los años 30, 40, los piquetes del gremio de camioneros de FIT, ¿te acuerdan? En Estados Unidos. Sí. Actualmente hoy, en las huelgas generales en España, las direcciones sindicales recorren las calles convocando al paro, haciendo cerrar negocios, etcétera, ¿no? O sea, es una tradición histórica acá. La trajeron los anarquistas. La diferencia que hay, que aquellos eran piquetes en puerta de fábrica, intentando frenar el ingreso de los trabajadores a la fábrica. Incluso ahora se me viene al recuerdo aquella histórica película de Marcello Mastroianni, Los Compañeros. Exacto. Donde la planta decide en la huelga, y hay un morochito chiquito que tenía 5 o 6 hijos que dice: yo estoy muerto de hambre. Entonces la asamblea lo autoriza a él a ir a trabajar. Entonces él entra a la fábrica y los patrones, los gerentes están ahí, lo aplauden. Y le preguntan por qué entró, y él dice: porque los compañeros me autorizaron. Entonces la patronal lo echa, ¿no? Me recuerdo ahora de eso. Pero digamos, el piquete también se usaba, se ve también en esa película. Inclusive se ve la lucha contra los curules, ¿no? Los rompehuelgas que vienen de otras ciudades, que acá ha pasado históricamente la pelea con los rompehuelgas, ¿no? Ahora, hay una diferencia central, producto de las privatizaciones, de la desocupación de los 90, acá el piquete resurge a través de Cutralcó, a través de aquella zona de Salta de Pinino Fernández. Al estar desocupados, a no poder interactuar en la fábrica, la gente sale a cortar la vía de comunicación. Es una suerte de control obrero también, porque antes el obrero controlaba que la fábrica no se producía, cambió la situación y el obrero controla el tránsito de personas y mercancías en las rutas, en las principales cruces de calle, digamos. los tres dirigentes de las centrales que convocaron al paro llamaron a no hacer los piquetes, ¿no? Uh-huh. Creo que de acá sale una conclusión también, porque nosotros cuando hay estas movidas que proclama la CTA y que por lo general la izquierda adhiere, uno ve en los piquetes mayoría de la CTA, ¿no? Y uno diría, si no está eso, los piquetes no se pueden hacer. Sin embargo, hoy lo que se ve, la CTA no está, y los piquetes son masivos, ¿no? Uh-huh. Esto es una expresión también del crecimiento de la izquierda en términos generales en la Argentina, siempre en términos generales y relativos, porque obviamente no deja de ser una minoría, y de alguna manera el desinfle de la CTA, ¿no? Claro, que se vio en este último congreso de Mar del Plata, donde fue muy pobre el congreso. Bien, escuchamos a Eduardo Lucita, que comentaba esto de la tradición histórica de los piquetes y como metodología de lucha de los trabajadores, y bueno, y contrarrestando un poco esta línea que tiene el gobierno de deslegitimar las luchas, y ahora, después del paro, en esta semana, estos días, el proyecto de ley para tratar de encorsetar a los trabajadores, a los laburantes cuando reclaman sus derechos. Otra de las tantas contradicciones que tiene este gobierno, o contradicciones, si no se escarba mucho, digamos, en definitiva, es más una política sistemática del gobierno en contra de los laburantes y sus organizaciones por abajo. Así que bueno, estuvo muy claro, Lucita, y ahora vamos a, si te parece, vamos a vamos a un temita que grafica la sensación de estos gorilones que andan dando sueltas preso en mi ciudad. Bien. ¿Te parece? De otro gorilón, porque el indio también tiene sus cositas. Hoy no nos metamos en ese debate porque ahí vamos a tener problemas. Pero bueno, después continuamos con lo que fue el paro del 10. Dale. Thank you. Estamos comenzando la segunda hora de Sembradores de Vientos. El que se quiera comunicar se puede comunicar al número 5433-3607. O si no, nos pueden dejar algún comentario en nuestro Facebook, Sembradores de Vientos, simplemente eso. Y para el que quiera escuchar algún programa anterior, algún fanático, que hay miles, pueden buscar nuestro blog, que también publican Sembradores de Vientos y Blogspot, y ahí ya estamos, donde están cargados todos los programas y algunos segmentos especiales. Bueno, venimos recorriendo lo que fue esta medida de fuerza del jueves pasado, y vamos a ir ahora a las provincias, vamos a ver cómo se vivió en Córdoba y en Rosario. Dale, ¿qué te parece si empezamos con Rosario? Dale. Donde está... Es un reportaje que bajamos al Pollo Belloso, delegado despedido de Liliana, una metalúrgica, y vamos a escuchar cómo se vivió el piquete allá en Rosario. Estamos cortando esta autopista en continuidad, ¿no es cierto?, del paro que impulsa Moyano y Barrio Nuevo. Bueno, en este caso queremos distinguirnos haciendo un paro activo, que bueno, se trate también de que los trabajadores y la voz de los trabajadores puedan estar en la calle manifestando sus reclamos, a diferencia del paro que ha impulsado estos dirigentes sindicales, que bueno, son paros totalmente pasivos, que por ahí no pueden mostrar el descontento que hay en los trabajadores. El descontento es muy grande, por eso los trabajadores de Liliana, junto a las organizaciones solidarias, hemos salido a la calle a mostrar nuestro reclamo y a decirles que bueno, seguimos en pie de lucha. Yo soy un delegado despedido también por esta empresa, y bueno, seguimos reclamando la reincorporación de los delegados y activistas despedidos de esta planta, como también seguimos exigiendo un aumento real de salario que llegue a la canasta familiar. Estuvimos el 15 de marzo también participando del Encuentro Nacional de Sindicalismo Combativo en el Estadio de Atlanta, donde también estuvieron más de 4.000 delegados y trabajadores de base, donde bueno, lo que nosotros exigimos en este momento es, aparte de, a diferencia de Moyano y Barrio Nuevo, es la continuidad de un plan de lucha que bueno, por supuesto nos permita que esta crisis, digamos, no se descargue en la espalda de los trabajadores, sino que se hagan cargo los que la generaron, que son los patrones y para decirlo más generalmente, los capitalistas. A nosotros nos parece primer orden, más allá de en este caso que estamos despedidos y el aumento de salario, es exigir la absolución de los petroleros de las eras, que bueno, es un caso que para nosotros es de suma importancia, no solamente digo para los trabajadores de Liliana, sino para el país entero, que bueno, no vamos a permitir que este gobierno, digamos, condene a perpetuo a los trabajadores que han salido a luchar en su momento por el impuesto a las ganancias, me habían dicho el impuesto al salario, porque como siempre decimos, el salario no es ganancia. Así que bueno, de eso se trata más o menos la jornada de hoy, y bueno, vamos a seguir estando acá en la calle cortando hasta que bueno, se levante el paro, y bueno, eso es más o menos lo que queremos expresar los trabajadores metalúrgicos en este momento. Bien, fue clarito el compañero de laburante de la empresa Liliana, y yo quería remarcar, bueno, una de las cuestiones objetivas que está pasando y que están determinando la contundencia del paro y el que es el disgusto y la inquietud que estamos teniendo como laburantes, y las cuestiones concretas como la inflación. Se lanzó el programa de solo cosa de mandinga, diríamos. Bueno, remarcábamos estas cuestiones que son tan importantes y afectan directamente a los laburantes, como son los despidos, las suspensiones. En otros programas venimos hablando de esto, por ejemplo en Volkswagen, que suspendió sus 4.500 trabajadores en su planta de Pacheco hace unos días. Y bueno, son cuestiones concretas que afectan directamente a los laburantes, y bueno, ese descontento se manifiesta en organización por abajo, en lucha, y se sintió también en el paro del 10. Bueno, vamos a Córdoba a ver cómo estamos. Sí, yo también quería remarcar que no hubo discurso, y si lo hubo fueron los menos, en los que no estuviera presente la absolución a los petroleros de las eras. uh-huh. una de las consignas más sentidas y la más ignorada, tanto por la burocracia como por los representantes del gobierno que denostaban los piquetes y todo. Bueno, eso fue uno de las lo que diferenció a todos los laburantes que estuvimos en la calle. Hay que recordar que venimos en un proceso de solidaridad y lucha por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, y que iba a haber una jornada de lucha el día anterior que se decidió pasar, y esto iba a ser el 9, se decidió pasar esa jornada de lucha para el 10, para empalmar con todo el resto de los reclamos, y precisamente este reclamo por la absolución de los trabajadores de Las Heras era uno de los puntos que nos diferenciaba tanto de las burocracias sindicales y también del gobierno, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si vamos con Luciano Olivero, desde Córdoba? Vamos nomás. Que son el problema del salario, el problema del techo salarial, el problema de la inflación que ha comido absolutamente todos los sueldos que están hoy planteándose, incluso a través de un aumento. Creo que hay que esperar las bolitas de la luz, el agua, los despidos y las suspensiones. Miren, en Río Tercero, en el día de ayer, de una fábrica de 220 trabajadores despidieron casi 50. La fábrica Conmeca acaba de despedir 25 trabajadores y tiene 56. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde están los dirigentes sindicales que han mandado justamente a sus afiliados a trabajar? Creo que el paro es contundente, la bronca y las motivaciones que ha llevado a que Barrio Nuevo y a que Moyano hayan tenido que sacar esto de la galera tiene que ver con una huelga docente ejemplar de 17 días por fuera de la voluntad de los dirigentes sindicales. Bueno, que acá tanto Capitanich como otros que se postulan de candidato a presidente, como pueden ser Massa y compañía, ellos también están en contra del paro, han planteado incluso que es ilegal los cortes. Ahora, realmente, más allá de la discusión de que si uno corta un puente o corta una ruta, hay que empezar a discutir el problema de fondo. Está bien que en el salario de los trabajadores haya un descuento importante para un impuesto cuando los trabajadores cobramos salario y no tenemos que pagar ganancia. Es justo que el gobierno nacional le haya dado el 11% a los jubilados cuando ese 11% ridículo ya se lo comió la inflación. Es correcto que aceptemos despidos y suspensiones cuando los empresarios no solamente reciben subsidios por parte del gobierno, sino que cuando hay alguna recesión o alguna cuestión de la producción, los primeros que hacen es echar a la gente. Entonces, creo que acá lo que está tratando de tapar Capitanich, que su gobierno ya no puede tapar, es que hay un proceso inflacionario y que han recurrido a la vieja receta de otros gobiernos que ellos han cuestionado, que es justamente la devaluación. Y la devaluación, sabemos, que beneficia a un sector de empresarios que son amigos del gobierno nacional. Estoy hablando de aquellos sectores que tienen que ver con las exportaciones. Entonces, motivos sobran, creo que esto es querer darle vueltas a una situación que no tiene ninguna vuelta que darle el gobierno, sino que tiene que empezar a abrir las paritarias, que sean libres, y que hoy la mitad de los trabajadores no pueden vivir con 4.000 pesos. El 75% de los trabajadores llega apenas a los 6.000 pesos cuando la canasta familiar está en 10.000. Entonces, cuando hay crisis, no podemos seguir aceptando que la receta sea el despido, la suspensión, no discutir salarios, tener los servicios básicos. Córdoba ha estado de paro en el transporte y uno va al hospital y tiene que llevar la gasa. Entonces tenemos en Córdoba también un gobierno que es un adelantado al gobierno nacional, que pretende ahora limitar el derecho de huelga para supuestamente garantizar los servicios esenciales. Y sabe una cosa, que los servicios esenciales los tiene que garantizar el Estado. Escuchábamos a Liliana Olivero, diputada por el FIT, en Córdoba, que marcaba lo bastante claro cuál fue la situación en Córdoba, cuál es la situación de los trabajadores en Córdoba. Y remarcaba también que más allá de las disputas entre Barrio Nuevo, Massa, el gobierno, más allá de todo eso, en realidad hay cuestiones de fondo que tienen que ver, que son las que se tienen que dar respuesta, les tienen que dar respuesta, que son la precarización, el impuesto al salario, por ejemplo, una cuestión bien concreta, que es el tema de que en estas últimas décadas la productividad aumentó en un porcentaje muy alto y los sueldos de los laburantes no. Entonces, bueno, ¿quién es que se lleva la ganancia? Y en definitiva, ¿en dónde, sobre los hombros de quiénes recaen las crisis, no? Y las políticas de ajuste, que son siempre sobre los laburantes, mientras, bueno, las patronales van lo más campantes y siguen llenándose sus bolsillos de guita generada por los trabajadores. Así que bueno, esto fue el panorama un poquito que hicimos comentar con estos dos testimonios, el panorama que se dio en Rosario y en Córdoba, pero esto se reprodujo en Neuquén, en Jujuy, en muchos lugares del interior del país. Así que bueno, compañero. Sí, vamos a cambiar un poquito de tema. Esta banda me partió la cabeza, se llama... ¿Qué banda? Barrio Nuevo y compañía, ¿no? No, Alimaña se banda. La banda. Han tocado en Encuentro. Y vamos a... En Canal Encuentro. En Canal Encuentro. Ah, sí. Así que hacen una fusión entre folclore y algo parecido al metal, ya que mi sectarismo no me permite decir que esto es metal. Pero yo fui más delicado, porque le dije, ¿cómo era que le había dicho? Que es usted un ortodoxo. Ortodoxo. Así que vamos con Alimaña y esperemos que les guste. We'll be right back. Bueno, esto era Alimaña. Un momento, a ver. Lo que escuchamos al comienzo, esos medios romanticones en Alemania también. También, también. Bueno, todos tienen su lado sensible, su lado tierno. Y eso del metalero tierno es cierto, al final, no es muy turbado. Sí. Siempre hay una tacha que se cae y demuestra que hay un hombre sensible y una muñequera rosa tapada con tachas. Bueno, continuamos con Sembradores de Vientos y con el paro. Del 10, y ahora tenemos, creo que. Ahora, bueno, sí. ¿Pollito? Juan Pollo Sobrero, el cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento, fue partícipe también del corte de Aedo en el acceso oeste. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar el testimonio de Rubén Pollo Sobrero? Un éxito a pesar de que los dirigentes gremiales de la burocracia querían hacer un paro dominguero, hoy hicimos ver en toda la República Argentina que cuando nos ponemos de pie, cuando los trabajadores nos lo proponemos y salimos a la calle, conseguimos cosas como esta, que en todo el país vean cómo los trabajadores se movilizan en contra de este gobierno que quiere implementar un plan de ajuste contra los trabajadores. Y acá en zona oeste tenemos que decir y tenemos que sentirnos orgullosos, porque todas las fábricas de esos gremios como la UON, como Les Mata, que decían que ellos iban a trabajar, su base no les fue a trabajar y las fábricas hoy están paralizadas a pesar de lo que decía la burocracia. Y compañeros, también le tapamos la boca a todos esos que cacareaban, a todos los forros del kirchnerismo, que decían que nosotros íbamos a impedir que la gente vaya a trabajar. Miren, hay calles libres para que el que quiera ir pueda ir. Pero lo que pasa es que nadie salió, porque todos salieron al paro, compañeros. Ese es el gran logro que tuvimos. Y para ser muy cortos, porque queremos que hablen todas las organizaciones, todos los que estamos acá tenemos un compromiso. Si algún burócrata se creyó que íbamos a hacer un paro para descomprimir, se equivocó. Porque si no nos acompañan, nosotros desde el Encuentro Sindical Combativo ya empezamos a planificar las 36 horas que nos tienen que encontrar en unidad, dejando todas las diferencias de todos los que estamos acá para llevar este plan de lucha hasta derrotar el plan del gobierno. Compañero, ¡viva la clase trabajadora! ¡Viva la nueva dirigencia gremial! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Hay que la lucha de todos! Escuchábamos a Rubén Pollo Sobrero, referente de la Unión Ferroviaria y también uno de los referentes de este reagrupamiento sindical que se llevó a cabo hace unos meses, creo ya, el Encuentro de Atlanta, el Encuentro Sindical Combativo. Y ahora vamos a otro de los puntos fuertes de la lucha del jueves pasado, que fue el corte que se hizo en Puente La Noria. Y ahí vamos con varios audios. Tenemos a Susana Ancarola, nuestra ex compañera. Ex compañera, para no tanto. Más. Es compañera, no viene más del programa. Es compañera, pero no del programa. Es y ex compañera Susana Ancarola, hablando de los petroleros de las Heras. Ahí está, vamos. Bueno, buenas tardes, compañeros. Acá. De algún modo nos toca hablar en representación del comité, aunque muchos de los compañeros, diría la gran mayoría de las organizaciones que aquí estamos presentes, somos parte de ese comité, y por eso no casualmente en la mayoría de las intervenciones también ese reclamo estuvo presente. No solamente como consigna, no solamente como grito, sino porque es algo que venimos trabajando desde hace meses y porque pudo encarnar en Lomas de Zamora, en este Comité Sur, en esa tradición de unidad en las calles que tenemos desde hace años y que nos encontró juntos muchas veces. Allá cuando fue el conflicto de Terrabuzzi hace unos años, cuando estaban reprimiendo, cuando mataron a Mariano Ferreira, y en cada una de las cuestiones donde quiere ser la represión la respuesta a los reclamos. Más recientemente, acá mismo en Lomas de Zamora, la mayoría también de las organizaciones que estamos aquí presentes, hicimos echar del Consejo Escolar de Lomas a Magallanes, un represor que había sido puesto al frente del Consejo como presidente del mismo por el Frente para la Victoria. Pretenden amedrentar al conjunto de los trabajadores. En ese mismo discurso que fue aplaudido de pie por distintas variantes de las oposiciones patronales cuando se refería a que no iba a haber cortes de calle, en ese mismo discurso quiso justificar esta condena absurda a los compañeros de Las Heras. Del mismo modo como no nos importaron esas intimidaciones, ni que saquen la policía a las calles, ni que llenen de milicos las rutas, que hoy estamos en todo el país cortando las rutas y llevando nuestros reclamos, del mismo modo es un solo grito, el grito contra el ajuste y por la absolución y libertad de los compañeros. Digo, en esos mismos días de fines de febrero, principios de marzo, fueron encarcelados otros compañeros de Las Heras, que por ellos es que estamos reclamando la libertad, varios de ellos todavía siguen presos, estando en una lucha similar. Tenemos que mantener la unidad de estas dos luchas, en realidad mantenerlas con la fuerza de una sola lucha, mantener la unidad en las calles y la movilización en las calles, porque solo con eso vamos a derrotar el ajuste, vamos a derrotar la represión y vamos a derrotar también esta supuesta emergencia en seguridad que nos quiere imponer el gobernador Scioli, llenando de vuelta de milicos las calles, llenando de vuelta las comisarías de canas, que no se sabe qué antecedentes tiene, pero que se han sido parte de la bonaerense, como los de la comisaría de donde fue desaparecido Luciano Arruga, y hoy dos de ellos están en comisarías de Lomas de Zamora. Son cosas en las que no podemos permanecer indiferentes. Está claro que Scioli no quiere cuidar nuestra seguridad. Lo que quiere, lo que hizo siempre, es cuidar las ganancias de las patronales que nos explotan todos los días y que se sigue llevando la guita a sus bolsillos y para afuera. Entonces, sigamos con esta sola fuerza, sigamos multiplicando en cada lugar de trabajo, en los distintos lugares donde estamos los comités de apoyo, llenemos de carteles, hagamos propia esta consigna de la comisión y con esa fuerza vamos a lograr que se anulen las causas, que los compañeros sean absueltos, la libertad de todos los presos y el desprocesamiento de los 7.000 luchadores que hoy están procesados, que somos todos nosotros, porque es por luchas como esta por las que esos 7.000 compañeros están procesados. Entonces, a seguir con un solo puño, golpeando con fuerza en las calles, en la lucha, y nos seguimos viendo en la lucha, compañeros. Bueno, escuchamos a Susana Ancarola del Puente Pueyrredón y haciendo énfasis en uno de los reclamos centrales de la movida del jueves pasado, o por lo menos las banderas que nosotros levantamos, no así la burocracia sindical ni el gobierno, que es la absolución de los petroleros de Las Heras. Vamos ahora, ¿a dónde? Con Pedro Rodríguez de la línea 540, ¿te parece? Vámonos más. Veo que ustedes están acá en el corte que se está haciendo en Puente La Noria. ¿Por qué decidieron venir a este corte? Bueno, en primera medida nosotros estamos a favor del paro, pero creemos que el paro tiene que ser activo para demostrar la bronca que tienen los trabajadores, más allá de que por los medios se encargaron de demonizarnos, pero nosotros estamos mal, realmente. Inclusive, entre comillas, los que se supone que ganamos bien, que somos los choferes camioneros. Por un lado tenemos un sueldo moderado, porque hoy con la inflación y el ajuste que aplicó este gobierno quedamos muy atrás. Y por otro lado, estamos en contra de la aplicación del impuesto a las ganancias, en contra de los trabajadores. Creemos que el impuesto sí debería existir, pero para los que más tienen, no para los trabajadores. Yo considero que hay una gran bronca en las bases de todos los sindicatos. Este paro, desde el punto de vista nuestro, la burocracia lo larga, porque ya no puede aguantar más la presión de sus bases. Y nosotros, como siempre, acompañamos, más allá de que lo dirijan los burócratas, cualquier medida de lucha que sirva para reivindicar los pedidos de los trabajadores, ya sea por la abolición del impuesto a las ganancias, por paritarias libres, por un piso mínimo del 35% para empezar a negociar, y también solidarizándonos con todas las causas penales que le abren a todos los trabajadores que luchan, como en el caso de los trabajadores de la acera, y nosotros pedimos la absolución de esos trabajadores. Cuando dicen que las bases son las que estaban empujando este paro, ¿qué clima y qué discusiones estaban llevando a cabo previo a la medida del paro? Bueno, lamentablemente son pocas las líneas en donde la democracia sindical se aplica a pleno. De hecho, no quiero extenderme, pero de hecho nosotros realizamos una interna hace 3 días como para elegir no los delegados, sino los candidatos que se van a presentar a las elecciones. Volvimos a salir nosotros elegidos, pero en lo que respecta a nosotros hablamos mucho, realizamos asamblea y les explicamos. Lo que sí quiero decir es que lamentablemente los dirigentes confunden a la base cuando mezclan, si bien existe y estamos todos preocupados, cuando mezclan problemas de inseguridad, cuando mezclan problemas que tiene el gobierno hacia la gente, digamos, para nosotros están jugando claramente para un sector dentro del peronismo que nos vuelva a engañar, ¿no? Y nosotros creemos que no levantan las reivindicaciones reales de los trabajadores, que son aumento de salario inmediato, que supere el 35% para por lo menos equiparar la inflación que tuvimos, abolición de la famosa tablita de Machinea y que a los trabajadores no les cobren el impuesto a las ganancias, no a la represión y a la liberación de los compañeros que están o presos o con juicios. Nosotros participamos de la agrupación interliña y nosotros ahí tenemos compañeros como los compañeros delegados de la 60 y activistas de la 60 que no solo están con juicios de desafuero, sino inclusive hay un compañero con una sentencia firme de prisión por un año. Digo, ¿cómo se entiende la justicia? Ollarvide dice, no allanemos a un amigo del gobierno y a los trabajadores que luchan por sus derechos los quieren meter en preso. Bueno, nosotros estamos en contra de eso. Teniendo en cuenta de dónde venimos, mirando la situación actual, ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven en cuanto a la organización de los choferes en el gremio de la UTA? Bueno, nosotros en función de eso, justamente te decía anteriormente, estamos trabajando dentro de la agrupación interliña, somos oposición, tenemos expectativa de que haya una renovación de toda la burocracia, es de la única forma que vamos a poder desarrollar la lucha y desarrollar nuestros pedidos, nuestras conquistas, ¿no? ¿Quieren agregar algo más? No, simplemente que nos solidarizamos con todos los compañeros. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, escuchamos una entrevista que le hizo nuestro compañero David, que hizo su tarea, hay que remarcar esto antes de irse de joda, hizo su tarea y nos pasó los audios que levantó el día del corte ahí en el Puente de la Noria. ¿Quién lo editó? Él lo editó, entregó todo redondito. Perdón. No ataque al compañero cuando ya está, hace los deberes. ¿Viste? Después, cuando está acá y hace todas las cosas que hace, bueno, ahí le podemos dar con un fierro, pero acá se portó bien. Le damos con una ramita hoy. Exactamente, y le mandamos un saludo ahí en donde esté. Bueno, escuchamos una entrevista que le hizo David al a Pedro Rodríguez, de la línea 540, chofer de la línea 540, en el marco de la medida que en el puente de la Noria. Ahora, a continuación, vamos con otros audios. Una breve pausa para que descanse la audiencia. Ah, bueno, dale. Una breve es breve. Che, pero no vayamos con esta banda que fue un fracaso. Hay que escuchar otro tema. Hay que darle otra oportunidad. Le vamos a dar otra oportunidad, vamos, pero bueno, con vamos. Contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre. Amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. Teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me están rompiendo el orto. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yaskiboom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yaskiboom? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yaskiboom hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasky, ¿y los Yaskiboom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yaskiboom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Bueno, hablando de crítica, autocrítica a los compañeros que hacemos Sembradores de Vientos, el spot que pasamos al comienzo quedó muy desactualizado. La inflación lo pasó por encima, pues dos litros de leche y un paquete de galletita, 15 pesos, ahora no lo conseguimos ni en joda. Son los precios cuidados de Sembradores de Vientos, hay que aclarar. Y hay que aclarar que la validez del spot está dada en que su función es recordarnos los valores que alguna vez tuvieron las cosas. No hace tanto tiempo tampoco. Claro, no, este tiene menos de un año. Crítica, autocrítica y justificación tras justificación, una vergüenza igual. Bueno, pero la comparación era 2 litros de leche y un paquete de galletitas, 15 pesos. Un litro de leche y un paquete de galletitas. Bueno, hoy 1 litro de leche está arriba de los 10 pesos. Arriba de los 10 y pesos. Un paquete de galletitas, 5 pesos, es muy barato. No, 5 pesos, uno está 10 pesos también, uno de los. Sí, sí, yo y el que conseguí que era lo más barato, 7 pesos. Uh-huh. Marca desconocida y gustos también desconocidos. Uno se... Así que bueno. Volvemos a Puente Pueyrredón. No, Puente de la Noria. Puente de la Noria, perdón. ¿Qué te parece si escuchamos a Mariel y a Maya de Niñez de Lomas de Zamora? Vamos. Mi nombre es Mariel, yo soy trabajadora del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Lomas de Zamora, como bien decías, trabajadora de niñez, que dependemos de la Secretaría de Niñez de la Provincia de Buenos Aires. Yo soy Maya, también trabajadora del Servicio Zonal de Lomas de Zamora. ¿Cuál es la situación concreta hoy en el sector de niñez, en el marco de todo este conflicto que se está viviendo de estatales provinciales? La situación de en relación a las políticas públicas de niñez es realmente de un vaciamiento y desfinanciamiento que no es de ahora, sino que ya comenzó hace unos años. La situación actualmente es una situación de vaciamiento total. Nosotros en nuestro lugar de trabajo, en el Servicio Zonal, que es el servicio que lleva adelante, debería de llevar adelante la restitución de derechos a través de la aplicación de las políticas públicas. Estamos reunidas esta semana, hemos estado en asamblea porque no podemos continuar con nuestras tareas cotidianas, dado de que no contamos con los recursos necesarios, ni siquiera las hojas de resmas de papel, como así tampoco cuestiones mínimas de librería, ni, y así también de cuestiones de infraestructura que se nos deben garantizar, y estamos llevando adelante una medida de retención de tareas, porque vemos que por parte de los funcionarios del Ejecutivo de la Secretaría de Niñez, Pablo Navarro, no hay respuesta y no se garantiza lo mínimo indispensable para llevar adelante la tarea para la cual trabajamos. Maya, nosotros venimos siguiendo el tema hace mucho tiempo y notamos de que las reivindicaciones son prácticamente las mismas y las respuestas o las no respuestas se mantienen. ¿Cómo está avanzando en ese sentido la organización de los trabajadores? ¿Si ha aumentado? ¿Si están más firmes? ¿Cuál es la situación? La situación de base y estructural, que es el vaciamiento, como decía Mariel, de las políticas públicas y de todos los dispositivos de niñez, viene de hace rato, viene incrementando en nuestro lugar de trabajo. Este fue el último disparador, digamos, que cada tantos meses vuelve a suceder. Nosotras, adentro de nuestro lugar de trabajo, si bien hay una organización incipiente, somos muchas las que estamos afiliadas, también todos, con otros dispositivos de niñez y otras organizaciones sociales, formamos parte del espacio de trabajadores de niñez y organizaciones sociales organizado por AT Sur y AT Brown. Ahí tratamos como las problemáticas que nos atraviesan son las mismas, o sea, desde el chico o el joven que está en una organización, que participa en un bachillerato, el nene que tenemos nosotros en un hogar y no podemos garantizarle el tratamiento, los compañeros del centro de recepción de menores que tienen que ir a reclamar todos los días que los pibes tengan agua, que los pibes tengan calefacción en invierno, que... O sea, a todos nos atraviesa la misma situación. En ese punto, como somos, la verdad, muy pocos trabajadores de niñez, es una realidad, tratamos como de armar una organización más amplia para poder reclamar, para poder ir juntos, para poder darle fuerza a esta situación. ¿Y la respuesta de los trabajadores ante esa convocatoria es positiva? Sí, ha sido una respuesta positiva. O sea, porque en realidad, por lo que cuesta, lo que nos ha costado un poco es la mirada de como trabajador, ¿no? Reclamar lo propio a veces cuesta más que reclamar. Nos hicieron creer que trabajamos por vocación, entonces reclamar la situación de los chicos convoca y convoca en serio, porque es muy alarmante la situación. Los pibes en los hogares la pasan mal, o sea, si tienen que hacer un tratamiento psicológico después de haber atravesado situaciones terribles desde abuso, violencia, el Estado no garantiza ni un móvil para trasladarlo, ni la posibilidad de acceder a un tratamiento que necesita, sea de salud, sea psicológico, algo extra, que sea una escuela que la tenga a la vuelta, no se puede garantizar, y es una realidad. Bueno, acá las compañías nos contaron un poco cuál es el panorama de lo que es todos los espacios de niñez y las políticas públicas con respecto a eso. Y a continuación vamos a escuchar a Ana Kersia, a Nora Kersia, De AT Sur, que va a comentar un poco cómo fue el proceso para que ellos estén ahí en el puente, cortando el puente de la Noria, y también, por otra parte, nos va a comentar cuál es la situación. Hay que recordar que ellos están en una lucha por el cierre de las paritarias, así que bueno, vamos a escuchar a Nora. Estamos con Nora Kersia, secretaria general de AT Sur de Lomas de Zamora, aquí en el corte que se está realizando en el puente La Noria. Comentame cómo se resolvió el corte, en qué instancia y con qué tipo de, qué cantidad de adhesiones. Sí, en realidad nosotros en ATESUR lo resolvimos en asamblea a raíz de... estamos participando en el comité de la zona sur por la absolución de los petroleros de Las Heras y ahí había planificada una actividad para el día 9 de abril con cortes en todo el país. Resolvimos pasar esa actividad para el día 10 para tomar el paro en nuestras manos, hacerlo un paro activo. Esa fue la propuesta que llevamos a la asamblea de ATESUR y que, bueno, salió votada por unanimidad. Es por eso que hoy estamos acá en Puerto de la Noria confluyendo con un montón de organizaciones realizando este corte contra el ajuste y por la absolución de los petroleros de Las Heras y el desprocesamiento de todos los luchadores populares. ¿Hubo resistencia a la participación del paro por parte de las bases a raíz de que la convocatoria provino de, en primera instancia, de la CGT? Resistencia no, había reparos en algunos compañeros, como todos sabemos hay distintas... los compañeros se identifican con distintos sectores, pero bueno, justamente lo que pudimos lograr en esta última asamblea donde votamos participar de esta actividad era tomar el paro en nuestras manos y salir a la calle con nuestras reivindicaciones, con los reclamos propios que venimos llevando adelante, que son 8.500 pesos para todos los trabajadores, basta de precarización laboral, pase a planta y la absolución de los petroleros del acero. ¿Cuál es la perspectiva que se abre? Porque ustedes están en pleno conflicto en ATE Provincia. ¿Cuáles son las perspectivas que se abren de acá en más a partir de, por ejemplo, este paro? En realidad, a nivel provincial, la paritaria está cerrada porque, si bien ATE Provincia rechazó el aumento que nos dieron, tanto SOEM como UPCN ya firmaron. De hecho, se empezó a cobrar este mes el aumento. Nosotros en asamblea también lo rechazamos por considerarlo insuficiente, pero obviamente entendemos que la lucha continúa, porque tenemos distintos motivos para salir a reclamar, que tiene que ver con infraestructura, con pase a planta. En el distrito de Lomas hay muchos auxiliares en las escuelas y becarios en los hospitales que están en forma contratada y, bueno, exigimos el pase a planta de los compañeros. También se suma el problema de la reducción en la merienda en los comedores escolares, donde se ha bajado el cupo y eso dificulta el trabajo de los compañeros en los lugares de trabajo, en las escuelas precisamente. Es por eso que los reclamos específicos de cada sector los unimos a la lucha general. ¿Querés agregar algo más? No, eso, nada más. Bueno, que evidentemente nosotros venimos planteando hace rato que tanto el gobierno nacional como provincial y municipal está decidido a descargar el ajuste sobre los trabajadores y que la crisis la paguemos nosotros. Y nosotros, en todas estas medidas que venimos llevando adelante y hoy también, les venimos a plantear que no vamos a pagar la crisis nosotros, que no generamos, y que vamos a luchar contra el ajuste y por la absolución y el desprocesamiento de todos los luchadores populares. Gracias. Bien, pero ahí terminando ya con este tema, que fue el eje de todo nuestro programa, me quiero quedar con estas palabras que decía al final Nora, que es, bueno, que nos abarcan también a nosotros, que es el tema de la lucha en contra de la crisis y el ajuste que se nos viene encima, y bueno, esto de que nos diferenciamos y nosotros no tenemos nada que ver con... tanto con los burócratas sindicales y ni con el gobierno y sus internas, esto que tiraba el gobierno, que es un paro político para deslegitimar el paro, claro que es un paro político y la clase cuando se moviliza hace política, pero con su propia línea, no con, ni con la línea de masa, ni con la de las burocracias sindicales, ni con la línea del gobierno. Y esto tenemos que resaltarlo. Y nuestra línea es la autoorganización, el por abajo, la lucha por nuestros derechos con independencia de clase, con independencia de las patronales, de estos dirigentes empresarios, dirigentes sindicales empresarios, y también independiente del gobierno. Así que en ese sentido es como estuvimos en las calles y transformamos un paro dominguero en un paro activo. Señor, ¿quiere decir un comentario? No, creo que no hay mucho más que decir. Además, falta un último balance de Lucita, que fue tomado del programa Enredando las Mañanas, si no me equivoco. Sí, varios de los audios fueron socializados por los compañeros de la red de medios alternativos de ANRED y el programa Enredando las Mañanas. A los que les agradecemos mucho su colaboración con nosotros. Vamos a pedido de usted a pasar un poquito a Corazado Potemkin y volvemos con el último balance del paro del 10 y si queda tiempo con algunas breves, pero parece difícil. Bueno, pedimos perdón a los amigos de Acorazado Potemkin, pero no me gustó la película. No te gustó nada, sos un marciano, sos un marciano de otro planeta. Einstein, para los amigos del PC. Me voy, yo mandé tres veces, ahora me voy, me levanto y me voy. Ya está, tenía que hacer el programa. Cuando faltan 5 minutos, ¿no? Claro. Y además cuando faltan 5 minutos hay una entrevista de 3, así que es bastante fácil irse en este momento. Bueno, entonces apuremos la máquina, nos vamos con Eduardo Lucita haciendo un balance de la situación actual de la clase trabajadora, ¿o me equivoco? Así es. Así que vamos a escuchar a Eduardo Lucita, miembro del EDI, y ahí va. En estos años de crecimiento de la economía y del sector industrial se ha producido un recambio generacional muy importante en el movimiento obrero, ¿no? Hay fábricas donde el 80% de los trabajadores no llegan a 30 años, ¿no? En las fábricas grandes, ¿no? Esto habla de que hay todo un nuevo proletariado sin tradición obrera ni sindical. Entonces, lo que vos decís, se encuentran frente a un paro general. Y además se encuentran frente a un paro general que la burocracia no los convoca para discutirlo, ni siquiera para decirle, no paremos, pero por lo menos algún tipo de argumentación, ¿no? Entonces, la tarea de construir una perspectiva sindical, una conciencia sindical, etcétera, etcétera, es muy dificultosa, porque no hay una correa de transmisión, ¿no? Como sí la había en los años 80, porque a pesar de todo lo que pasó y el fuerte ataque de la dictadura a los trabajadores en la fábrica, bueno, el porcentaje elevado de desaparecidos que hay son dirigentes sindicalistas, activistas sindicales, etcétera, pero en los 80 todavía quedaba en la fábrica gente que venía de la otra época y al menos verbalmente transmitían una experiencia. Hoy eso ya no está, porque esa gente se retiró, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hay no encuentra el hilo generacional. Entonces, está haciendo una experiencia propia, con todas las dificultades que esto tiene, porque la burocracia sindical ya no es ni siquiera la burocracia sindical aquella. Ahora, con lo que vos me referías, los 12 o 13 paros de Ubaldini, había una situación social distinta, la burocracia tenía mucho peso social todavía. Hay que recordar que en los últimos años de la dictadura por un decreto dio de baja todas las afiliaciones sindicales y exigió que la gente se reafiliara de nuevo. Y el 90% de la gente, aún en dictadura, volvió a reafiliarse. Uh-huh. Eso fue una derrota política para los militares tremenda, ¿no? Bueno, esa perspectiva estaba en los 80, ¿no? Entonces, si bien los paros eran declarados por Ubaldini, a veces con una gimnasia, en última instancia fueron paros desgastadores de la situación obrera, a tal punto que en aquella época el MAS, que era una fuerza de relativa importancia, en uno de esos paros llamó a no parar, ¿no? Lo cual provocó unos debates, etcétera, etcétera, pero digamos que una organización de izquierda en esa tradición se animara a decir no hay que parar, tenía que ver con una situación que era una política de 13 paros consecutivos decididos por 20 tipos en la CGT, terminaban en un desgaste porque no había una preparación. Históricamente, las huelgas generales siempre fueron políticas, en el sentido que se preparaban con mucho tiempo. Todos esos 13 paros de Ubaldini no se preparaban con tiempo. Perdieron el contenido político, la huelga general, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno, habrá que ver cómo se recupera, y solo se puede recuperar desde la democracia de base, acentuando el debate en las fábricas, en los lugares de trabajo, en los colegios, como hubo ahora en este paro formidable de los docentes, que lo que me decían los compañeros docentes, que lo central era el debate. El debate, porque si uno mira los últimos 4 años, siempre que empieza un año hay conflicto docente. Pero dice que nunca como este año hubo tantas discusiones en las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, hay una situación distinta. Bueno, acabamos de escuchar a Eduardo Lucita, miembro de LEDI, y bueno, creo que fue más que claro en su caracterización de la situación actual. Creo que hubo algo que quedó flotando, que era que los paros, no, el paro de transportes fue lo que garantizó la medida de lucha, fue algo que dijeron bastantes voceros y laderos del gobierno. Y hay datos interesantes, como que en la avenida 9 de Julio, que por día circulan 110.000 autos, circularon 19.500. Esto es 35% menos de vehículos que un feriado. O sea que los trabajadores que hubieran querido movilizarse no lo hicieron en sus vehículos. Y en Avenida del Libertador, que en los días normales se movilizan 52.000 vehículos, circularon menos de 15.000. Lo cual grafica que, habiendo personas con autos que podían movilizarse, tampoco lo hicieron ni durante los piquetes, ni después de los piquetes, ni en ningún momento. Fue un paro nacional y hubo amplio acatamiento en muchísimas provincias. Muy bien, y con esto nos vamos despidiendo por el programa de hoy. En nuestro programa número 75 averiguamos, hicimos la tarea y averiguamos en estas 2 horas, tuvimos tiempo de entrar ahí y revisar nuestro archivo. Que no resistimos, pero que lo tenemos. Así es. Así que bueno, saludos a David, la semana que viene seguramente estará con nosotros. Señor Andrés, nos estamos viendo. Hasta la semana que viene. Saludos.